Bueno, decime la competencia, cómo fue, me gustó mucho, el campeonato no, porque no estoy en el campeonato, pero me gustó mucho la carrera porque estábamos todas ahí, no se sabía hasta el último momento quién ganaba, estaba muy linda la carrera. Lo que no me gustó, el circuito, muy picado el circuito, muy pesado, pero después todo lindo, bárbaro. Bueno, ¿a quién le dedican el triunfo este? A mis hijos. Bueno, felicitaciones y buen año. Gracias, igualmente.